con ustedes hasta mañana. No, pero antes quería hacer una pregunta importante. Quería hacerle una pregunta importante al señor presidente de la República. El señor presidente de la República ha dicho que las huelgas en este momento no son dables porque no tienen ninguna racionalidad y porque además están sostenidas por gobiernos regionales sospechosos de influencia extranjera o simplemente sostenidas directamente ya por las intromisiones extranjeras de esta Venezuela de Chávez. ¿En qué consiste su teoría? Correcto, lo hemos entendido. Hasta mañana.